has oído hablar de mí. Y hoy nos vemos aquí. Pero la paz en mí nunca la encontrarás si no es en vos. Afuera de allí no estás, pero es que hay otro que está y yo lo soy. Yo solo te hablo desde aquí. Música que nunca hicimos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di y nada salió de vos. Ah, mira el fuego. Vayas a apagarlas jamás. Gracias.